Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Este miércoles 20 de agosto a las 19:30 se inaugurará la muestra de cine cubano de animación en la sala Alfredo Pareja Diez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La película que se proyectará es Fernanda y el extraño caso del Dr. X y Mr. Jai, de Mario Rivas. El evento contará con la presencia del director. La entrada es libre. La exposición plástica de Gonzalo Pozo, Goyo, se presentará este miércoles 20 de agosto en la sala Diógenes de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.